escribano, vamos a realizar el sorteo de este voucher de 3.000 pesos en compras del Almacén Andante. Así que anótese porque queda poquito tiempo, ¿eh? Bueno, y ahora, por supuesto, tenemos música. Excelente. Lo que más nos gusta, que haya música en vivo aquí en el estudio. Dentro del ciclo Acordes en Colectivo, tenemos la visita y le damos la bienvenida al cantautor Diego Guiñazú. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Muy bien, me va muy bien. Qué linda presentación. Por favor. Un gusto estar acá. Un gusto. Bueno, igualmente para nosotros, que nos visites y nos traigas tu arte. Bueno, Diego, ¿de dónde sos? Yo soy nacido y criado en los Barriales, Junín, y ahora estoy viviendo en San Martín. Barriales, lugar histórico. Sí. Sí, los hay. Ahí vivió don José de San Martín en Barriales. Exactamente, sí. En lo que era antes los Barriales, que era todo lo que seguía desde el río Mendoza hacia el este, era los Barriales. Claro. Por eso, después eso se fue achicando, porque justamente a donde vivió San Martín, se le puso San Martín, se le dio ese nombre, se le dio ese honor también a él, y los otros pueblitos fueron tomando otros nombres y nosotros quedamos como los Barriales. Los Barriales. Y bueno, y ahí estamos, cargados hermoso de historias. Hermoso lugar, es un hermoso pueblo. Precioso. Precioso pueblo. Sí. Y conserva sus costumbres de pueblo todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, y ahí inició la música, ¿cómo fue? ¿Cómo fue los inicios? Mira, ahí inició, sí, mi hermano siempre estuvo ligado a la música desde una cuestión de, más que nada, de DJ, digamos, de poner música. Antes ni siquiera se decía DJ. Él ponía música y grababa cassette, después grabó CD, minidisc. Y yo estuve en todo ese proceso acompañándolo a él, porque yo era el hermano más chico. Entonces, bueno, lo acompañaba, él me dejaba y arranqué así. Digamos que escuchando mucha música. El primer contacto con la música. Sí, sí, sí. Muchísima música, porque él conseguía todos los discos, desde discos de pasta hasta... Era un melómano en ese tiempo. Claro. Y bueno, yo escuchaba mucho. Después empecé a grabar cassette, ya como que trabajaba ahí. Después ponía música también con él. Siempre como una cuestión que él me iba permitiendo, así como un juego. Y bueno... Y después ya empecé a tomar los instrumentos y bueno, y acá estoy. He ido aprendiendo de a poco, muy lento, como muchas cosas en mi vida. Y bueno. De nada sirve apurarse tampoco. Exactamente. Sí. Lo he disfrutado mucho. En esa lentitud lo he disfrutado, pero plenamente, excesivamente. ¿Y la guitarra cómo comenzó con la guitarra? La guitarra comenzó como una necesidad de... después... Digamos que siempre me he dado cuenta ahora, me voy dando cuenta, de que siempre he sido como el complemento me he ido relacionando en la música como complemento de otras personas. Primero de mi hermano, por así decirlo. Claro. Después de un amigo, mi amigo Patuleco, que está viviendo por acá, por estas zonas en este tiempo, que él tocaba la guitarra y entonces me ponía a mí a cantar. Me decía, cántate esta, y yo, con lo que podía, como podía, cantaba. Así en algún momento mi amigo Patuleco se va de los Barriales y yo ya empecé a tener la necesidad de poder cantar también. Así que me conseguí una guitarra, empecé a tratar de aprender y bueno, y ya me empecé a armar mi propio convito, digamos. Ya basta de complementarme con gente, más que nada porque no me gustaba después quedarme solo. Claro. Y con ese vacío. Y así que me puse a tocar. Y así fui. Bien. Has incursionado en tu vida musical sobre muchos ritmos, digamos, ¿no? Has tenido agrupaciones variadas, ¿no? De folclore, de salsa, de murga uruguaya, por ejemplo, ¿no? ¿Tus inicios fueron con qué? ¿Con el folclore? ¿Con el rock? Mis inicios fueron más bien con el rock. Digamos que sí. Arranqué ahí firmemente. Yo de hecho creí que en algún momento solo iba a ser eso mi vida, como nos puede haber pasado en algún momento con el rock. Después se me empezó a abrir la cabeza, no porque estuviera cerrada, sino porque el mismo rock creo que también me fue invitando, nos fue invitando en cierta forma, y empecé a descubrir además cosas que estaban muy cerquita, como el folclore cuyano, como he sido muy callejero también, entonces en eso de andar callejeando, y he disfrutado también mucho de todo lo que me he ido encontrando, y me fui encontrando con los lugareños que cantaban folclore cuyano, y me empezó a gustar mucho, a comprenderlo, a vivenciarlo, y bueno, y así fue que de a poco empecé a habitarlo, al folclore cuyano y al folclore argentino en sí, y después con el paso del tiempo al latinoamericano también, digamos. Y en ese camino he pasado por todos estos lugares, hacer un poco de rumba cubana, bueno, hermanado a eso la salsa, la timba, la murga estilo uruguaya, que hasta el día de hoy estoy. ¿En qué agrupación estás? En la Muy Guacha. La Muy Guacha, murga de estilo uruguayo. Sí, así es. Del este también. Un referente de introducir, digamos así, la murga uruguaya aquí en Mendoza es el famoso Quique Esch. El Quique, ¿no? sí. Que este muchacho llegó allá por la década del 80 a los primeros campamentos musicales que se hacían en Rivadavia, que los organizaba el Dino Parra Carrasco. Excelente amigo, excelente músico, que ya nos dejó hace un tiempo, pero fue como un pionero en ese tema, ¿no? Que yo creo que abarcó mucha gente en esa época, muchos músicos que se estaban iniciando por ahí, les dio un empujón bastante considerable con esos campamentos musicales que se hacían allá en Rivadavia, recordados. Bueno, y además, ¿estás estudiando? ¿Estuviste en la facultad o estás todavía en la Facultad de Música Popular? Estoy en la carrera de Música Popular, en la UNC, y estoy ya haciendo mi tesis. Ah, bien. Y bueno, ¿en qué? ¿En canto o en guitarra? En canto. En canto. Sí. Y calculo que creí que iba a ser ahora este fin de año, pero me parece que va a ser en febrero, que ya la presento y ya al fin concluyo esa etapa. ¿Y de qué se trata? Si se puede saber. Sí, mi tesis habla de la vida y la obra del Fabiano Navarro. No, ¿lo conoces? No puedo creer, sí, por supuesto. Sí, excelente poeta, excelente músico, que nos ha dejado muy bien parados, en Europa, en diferentes lugares, el Fabiano. Tremendo. Además de que viene de una familia tradicional, ¿no? Sí, sí. Los Navarro aquí en Mendoza. Qué bueno, mirá, qué bueno eso. ¿Y el Fabiano lo sabe? Sí, lo sabe. Lo sabe. Sí. Ah, bien. Sí. Bueno, tuve la suerte de conocerlo y anduvimos un tiempo ahí y lo veo aún de vez en cuando, y bueno, y en algún momento le conté de la decisión, y bueno, me brindó, me abrió las puertas así a su mundo, que ya me las venía abriendo hace rato, y bueno, y ahí estoy. Hace muchos años acá en La Mosquitera había un programa, teníamos un programa, se llamaba El Parral de La Mosquitera, hace como 10 años atrás, un poco más, y lo invitamos a Fabiano en algún momento, y era increíble. Porque él, mientras charlábamos al aire, así como hablamos con vos, él tenía su cuaderno y mientras hablaba, él iba escribiendo. ¿No? Y lo terminó y era una poesía. Con una facilidad, con una forma de escribir impresionante. Así que celebro que presentes tu tesis en honor a este gran músico, ¿no? Que es el Fabiano Navarro. Qué bueno. Bueno, ¿podemos escuchar algo, maestro? Bien, dale. ¿Le parece? Mira, hablando del Fabiano, vamos a arrancar con un aire de tonada. Y que cuando la grabé se la dediqué a él. Y se la vuelvo a dedicar hoy día también. ¿Qué se cuenta, compadre? Tanto tiempo en la ausencia, cómo va con su vida. Espero que ande plena, lo anduve recordando entre canto y guitarra, y ahí nomás este recuerdo quiso volverse tonada. Yo que puedo contarle, sigo andando mis huellas, descubriendo distancias que me acercan y alejan, y ahí lo encuentro lejano, pero solo en materia, porque el bendito recuerdo me devuelve su presencia. Y por eso tenga este canto al viento suelto el cogollo, cabel del aire cuyano, libre cual su corazón. Recíbalo usted, Fabiano, como un abrazo en canción. Qué belleza, hermoso, qué belleza, qué bonito, muy bonito, realmente. Esa composición es tuya, ¿no? Esa es mía, sí. Uh-huh. Esta es como la primer mitad. Iba a subir, pero digo, vamos a ir ahí cantando todo lo que quieran. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aparte, es un cúmulo de inspiraciones el Fabiano, ¿no? Oh, sí, tremendo. Claro. Tremendo, infinito. Infinito, sí. Realmente. Sí, sí, sí. Has integrado muchísimos grupos vos, ¿no? Por lo que veo acá. Dentro de, por ejemplo, el rock nacional, el grupo EXO. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Qué recuerdos tenés de eso? ¿Por qué se ríen allá? A mí me dio risa que ella se riera y me recordó Luli, muchas cosas. La Luli se reía allá detrás del vidrio. Nos habrá conocido. Éramos jóvenes, éramos muy insolentes y creo que sonábamos muy fuerte. Y tal vez raro, digamos, estábamos ahí con la efervescencia de nuestra juventud y del rock y en la búsqueda y todo ese descubrimiento. Y bueno, era muy divertido, era casi ensordecedor también tocar y ensayar ahí. Y bueno, y era también muy intenso, digamos, y hacíamos algunas canciones, la mayoría eran versiones del rock nacional, clásicos del rock nacional, y después algunas que otras cositas, por ejemplo mía, que ya iban apareciendo, claro. Algunos intentos ahí de canciones y demás. Claro. ¿Tu composición cómo te nace? ¿Con la guitarra, con la música, con la letra primero? De como quiere. Como sale. Sí, es bastante indisciplinada, digamos. Ajá. Puede tener que ver eso con muchas cosas. Tal vez una palabra que suena y que digo, wow, qué belleza esa palabra, y que me llama la atención. La manera de pronunciar de alguien. Te escuchaba recién a vos, escucho a la gente que se dedica a la locución y esas cosas, y digo, es exquisito lo que se escucha, así como pronuncian. Y muchas veces van cantando, van contando y van cantando. Ajá. Y me fascina también eso, encontrar la musicalidad de las palabras, de los versos, de alguna frase cuando estoy escuchando a alguien que habla, hay gente que habla y que está diciendo cosas casi de manera poética y es fascinante. Bueno, los sonidos, me fascina todo lo que suena, lo que no suena tan bien, pero a la hora de la composición, eso me ayuda y me inspira mucho. Claro, claro, claro. Inicialmente era más bien una cuestión terapéutica, que aparecía mucho de la rabia, volviendo y uniendo con lo del rock, y entonces todo era como muy rabioso, necesitaba descargar mi rabia permanentemente. Pero hoy ya puede pasar de infinitas maneras. Claro. Lo importante es utilizar la música o el instrumento como un puente para decir algo, para exponer algo, para denunciar algo también, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Para expresarnos. Que alguna vez escuché que cuando yo expreso, lo que hago es libero algo que está preso en mí. Y por ende pasa a ser un expreso. Y me pareció realmente que va por ahí. Por lo menos lo que a mí me pasa es eso. Necesito sacar cosas, si no me... Claro. Me complican. Una de las formaciones que has integrado se llama Pulsión Sísmica. Uh-huh. ¿Y esto cómo es? Es un ensamble de ritmo y percusión con señas. ¿Cómo es esto? Es a través de una metodología de Santiago Vázquez, que él se encarga de ordenar, digamos, pues ya medio que se venía trabajando con las señas y demás, pero él las ordena muy bien en un manual. Y bueno, y en definitiva lo que se hace a través de esa metodología es, se van largando señas a un grupo de gente que en este caso están con instrumentos de percusión, pero también se pueden poner muchos instrumentos más, y de acuerdo a esas señas se va armando una composición en tiempo real. Digamos, vos vas le vas pidiendo cosas a las diferentes personas que están ahí tocando, y se van armando eso, obras o piezas que son composiciones en tiempo real, con algunas pautas preestablecidas, pero bueno, son eso. Cada vez que suena algo, generalmente es distinto a algo que ya sonó, entonces es muy divertido. Es muy interesante además. Y muy enriquecedor, además de lo interesante y divertido. Porque cada uno, cada una, aporta lo que tiene, larga... A modo de improvisación también. Sí, sí, sí, sí. Entonces se va armando algo que tal vez no sonó nunca, ni vuelva a sonar nunca más. Claro, claro. Entonces es fascinante. Qué bueno, esa agilidad. ¿Pasaste también por Luterieses? Ajá, también pasé por Luterieses. Ah, mira. ¿Y cómo fue esa experiencia? Que es una cuestión vocal nada más ahí. Sí, sí, vocal y teatral también. Y teatral, exacto. Fue también muy linda. Aprendí mucho, disfruté otro tanto, y fue muy enriquecedora. Me contacté con el lado del teatro, así como lo hago en la murga también, que es una materia tal vez un poco pendiente en mí, claro. Que me encanta también, que me encanta, dentro de lo rústico que soy, me entretiene mucho y me encanta, me divierte. Claro. En esa formación de Luterieses, ¿vos estabas cuando sucedió esto allá en el sur, en San Rafael? No. No estabas ahí. Yo llegué después. Ah, bien, bien. Me la bien. Perdí. Hubiera sido otra cosa. Me hubiera encantado. Sí, le recordamos que a la audiencia que fue una actuación que hizo Luterieses, no sé si en el marco de una vendimia o algo así, allá en San Rafael, en el predio que tienen, donde de repente entró el cura Pato, ¿era? Creo que sí. Creo que era el cura Pato. Sí. ¿Ah? Interrumpió la función de repente, ¿ah? Porque había cosas que a él no le gustaban, ajá, que se estaban diciendo ahí. Qué loco. ¿Ah? Qué retrógrado. Sí, ¿no? Sí, sí. Terrible. Sí, sí, sí, sí. Terrible. Interrumpir una función popular encima, ¿no? Sí. Para, y qué egocéntrico. ¿Y sí. cuántas cosas más? ¿Y cuántas cosas más le podríamos decir? Lo vamos a dejar ahí. En el caso egocéntrico. Qué guay. Sí, sí. Bueno, has tenido una participación artística en diferentes agrupaciones y eso, digamos, te afianza como cantautor, te incentiva también el hecho de haber pasado por muchas agrupaciones de diferentes estilos. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que este momento en el que estoy solito, generalmente participo de muchos colectivos, y eso tiene una cosa que es muy disfrutable y que es muy poderosa, que es que estamos en la misma. Y somos, entonces, esa cosita que es uno se vuelve gigante, se vuelve un colectivo, claro, de personas. Y eso es una energía tremenda. Así como lo es tremenda a la hora de actuar, lo es tremenda también a la hora de ensayar, lo es tremenda a la hora de organizar, pero es tremenda. Y lo que pasa cuando uno está solo, en mi caso, es como que se puede volver todo mucho más sencillo. Y bueno, uno se vuelve como una especie de síntesis de todo eso que lleva en la mochila. Y también está lindo, porque uno es como que está más relajado y está más expuesto también, ¿no? Pero entonces creo que todo eso me suma y suma para poder sostener después esta síntesis, para poder poner este ser, esta integridad acá y que más o menos sea interesante, tal vez. Sí, seguramente. ¿Qué referencias tenés musicales, ¿no? aquí en Mendoza, en Argentina? ¿Qué es lo que te da el puntapié como para...? Recién hablamos del Fabiano. El Fabiano es una referencia. Tal vez ni se note esa referencia para nada en mí. Y hay infinitas personas, no sé. Se me vino Chabuca Granda a la cabeza. Mirá, ni para nada. Creo que se puede reflejar algo de eso en mi música. Pero también se me viene Drexler. Se me viene mucha gente. Y Charly García. Charly fue como... Una escuela. Sí, sí, una piedra fundamental. Fito, bueno, el rock, no sé, Los Redondos. Puedo pasar por miles de personas, de Simón Díaz, mucha gente. Violeta Parra, Víctor Jara, hoy acá un montón de compañeros y compañeras. Que están haciendo cosas fascinantes, la Francisca Figueroa, el Facu Joffre, el Facu Cilione, bueno, si me pongo a nombrar, la Paula Neder, muchísima gente. Claro. La carrera de música popular es un generador, ¿no? Un semillero de músicos, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Y bueno, y además... una máquina democratizante, digamos, de conocimientos folclóricos que a veces, por cuestiones propias del aprendizaje y la circulación del folclore, han estado como muy encriptadas, digamos, han estado como muy cerraditas. Totalmente. Entonces, la carrera lo que nos ha hecho es dar la posibilidad de aprender de todo un poco, de acceder a esos mundos, de poder decodificarlos sin tener que nacer en una familia que ya hiciera esa música. Claro. Digamos, tiene sus... Yo lo veo como algo totalmente democratizante y enriquecedor, esa carrera, que esté acá, que no tengamos que seguir aprendiendo o admirando siempre a Europa. A lo y clásico, a sus viejas escuelas, que son preciosas y que yo las disfruto un montón. Seguro, pero un poco la idea de hacer una tesis del Fabiano es que algún día, y el anhelo, aparezca una foto del Fabiano en la escuela de música. Que no solo exista Mozart, Beethoven, haya una foto de Violeta Parra, que existan de Chabuca Granda, de Víctor Jara... que existan otros cuadros, que cambiemos realmente toda una movida que lleva décadas en Latinoamérica. Claro. Y que bueno, y que hay generaciones que son privilegiadas ahora porque, bueno, con qué sé yo, por ejemplo, el tema de la carrera de música popular, que no sé, hará 10 años que está, un poco más. Sí, y más también, más. Ya debe ser como 15. 15 años. Bueno, hace 30 años atrás, si uno quería estudiar música, estaba la escuela de música, donde... era toda una enseñanza clásica donde te tenías que mamar y leer libros de músicos con una tremenda trayectoria y europea, por supuesto, y no estaba esa posibilidad de la música popular. En la escuela de música, cuando funcionaba en la calle Lavalle, hace muchos años. Yo empecé ahí. Ahí empezaste. Imagínate, vos. Sí. Bueno, allá por la década del 80, tiene que haber sido año 84, 85, la escuela se abrió y le dio la oportunidad a Marcama, grupo mendocino, de dar una clínica durante una semana de instrumentos andinos. Yo en esa época agradezco porque tuve la posibilidad de conocer a mi compadre, el Ángel Ortiz, por ejemplo, que le mando un abrazo grande. Y era algo, nosotros con veintipico de años, era algo avasallante de poder en una escuela de música clásica escuchar una quena, un charango, un bombo, legüero, ¿no? Creo que fue la primera vez que se abrió así la escuela clásica de música, que después, años después, decantó, digamos, en lo que es la carrera de música popular. Muy bien aceptada realmente, sí, porque realmente está dando excelentes músicos y músicas ahí, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros en aquella época, si querías aprender a tocar el charango, tenía que ser con alguien que supiera y que te pasara, porque tampoco había quien enseñara. Claro, sí. O a tocar la quena, o el sicus, o diferentes instrumentos andinos, que si bien son propios nuestros de acá, estaban lejísimos para poder acceder a eso, ¿no? Sí, sí. Realmente es muy valorable el tema de la carrera de música popular. Bueno, ¿y podemos escuchar algo más? Por supuesto. Aquí estamos, por supuesto, con este segmento de música en colectivo, charlando con el maestro Diego Guiñazú. Mira, nombraste al Ángel, que es de Junín. Sí. Así que se la vamos a dedicar a él ahí. Ahí está. Él tal vez ni sabe quién soy, pero nosotros, yo sí, porque lo he escuchado, lo he visto, sé que él está entre nuestros músicos ahí. Así en la es. Zona. Así que bueno, le dedico esta cueca que se llama Migrantes, voy a afinar antes. Pero cómo no. Que nace y un poco habla de Junín. Del este. Del este. El campito con luz, que le decían. El campito con luz, hacía mucho que no lo escuchaba. Esa la trajo el Ángel Ortiz. Míralo vos. Y bueno, y se llama Migrantes y habla un poquito de formas de vivir de allá. Y que pueden pasar. Tanto en gente que toma el contrato de una viña como en una situación que tal vez me pasó a mí en la pandemia, ¿no? De ir viviendo como migrantes en algunas situaciones, de ir cambiando de lugares, de espacios, de ir compartiéndolos. Así que bueno, va esta canción. Pasó deslumbrándome como un hechizo, viví frente a ella y ella ni supo de mi ser. Vaya fortuna la mía que un día pude lograr su mirar. Le propuse unir mis sueños con sus sueños y me sonrió al escuchar. Viaje a su casa en la bicicleta, ansiando nuestro matear. El centinela de piedra que observa supo que yo puedo amar. Y me pregunto si él ha visto otra existencia con un fulgor similar. Puede hacer brillar cada día con su despertar y así encandilar con su luz y ahí enfrentarme con mi oscuridad. si fuera la vida más bella del mundo, llegó deslumbrándome. Como migrantes vivimos con ella, reconociendo esta piel. Vernos en la geografía nos guía y nos permite encontrar universos lugareños que son sueños de quien los quiera habitar. Así se vive en el este la cosa cuando uno siente su andar. Todo el jardín de Mendoza se ofrenda y el mundo quiere brindar. Y me pregunto si él ha visto otra existencia con un fulgor similar. Puede hacer brillar cada día con su despertar y así encandilar mi mirada con su luz y ahí enseñarme a ver la claridad. Hermoso, mi amigo. El jardín de la provincia de Junín. El jardín de la provincia. Qué bonito, qué bonito. En algún momento, acá tenemos una, nuestra productora es de Rivadavia, ¿eh? Ajá. Ah, guarda, guarda con ajá. Eso. Ah, muy sí. Bien, yo miraba para todos lados, digo, bien. Este, Ángel Ortiz, está escuchando. Vamos nomás. Está escuchando Ángel Ortiz. Sí, bueno, bueno. Un saludo ahí. Qué bonito. Qué bueno, qué bueno. Este, en algún momento Junín supo tener la mayor cantidad de bodegas sí. En su departamento que en toda Mendoza. O sea, sí, ahí sí. Se concentraban la mayor cantidad de bodegas. Mire qué sí. Orgullo. ¿Eh? Sí. ¿Sabés por qué el jardín? Mm. Porque además de que tiene relación con lo de las bodegas, es porque en algún momento también, ya no sé si seguirá siendo tan así, pero sí debe estar próximo igual, ya sabemos que Cuyo viene de... Cuyum, uh-huh. Que es, uno de los significados es país de las arenas. Uh-huh. Y en esa geografía, en esta geografía, el 90% de la zona es árida, claro. Y el 10% está cultivada. Claro. Hoy un poquito se ha movido eso, pero realmente uh-huh. Sigue siendo una diferencia sí, atroz. Abismal. Sí, sí. Y lo que pasaba en Junín, en ese mismo tiempo... en el que se hizo esa comparación, fue que se daba la situación contraria, que es que el 90% de la zona estaba cultivada, sigue cultivada todavía, y solo el 10% quedaba de zona árida. Ah, por bien. Eso es que nos llamamos el jardín de Mendoza. De la provincia. Ahí nos tenés. Mirá vos. Que ha dado también el viñatero cantor. El viñatero. Papá, ha dado cada músico. Terrible sí, eso, sí. ¿Eh? Tremendo, el Maxi, su hijo, el Roberto sí, Mercado. El Roberto Mercado, de Philips. La Gabriela Fernández. Así es. Zarpado. De sí. Ahí también del este, la Anabel Molina, la uh-huh. Nadia Croce, que la estábamos escuchando hace uh-huh. Rato. Es verdad. Tremendo. Es verdad, qué bueno. Contanos, Diego, ¿tenés material tuyo subido en las redes que la gente pueda acceder? Sí, está en YouTube, un uh-huh. Disco que se llama Vivo en Estudio, que se grabó a lo largo de un tiempo y que tiene 10 videos con canciones. ¿Videos? Ajá, es un video ajá. Disco, digamos. ¡Qué bueno! Está grabado en un estudio, en vivo, es sencillito, pero bueno, la idea era que se pudieran ver ahí las canciones, que se pudieran ver ajá. Y escuchar. ¿Y que hay imágenes en general o imágenes de estudio? Son las imágenes del estudio grabando, ajá. Que ahí además... Es parte de una idea y de un concepto que es compartiendo canciones. Entonces, en la mayoría de esas situaciones hay músicos y músicas invitadas. Y en general está el Santi Cervera, el Santiago sí, Cervera, percusión. Que además se encargó de la producción musical qué bueno, de ese videodisco también. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cómo ves vos lo autogestivo? Que siempre tiene que estar, ¿no? En el momento de tener que hacer un recital, una actuación en algún lado. ¿Cómo ves las políticas culturales aquí en Mendoza? ¿Te dan opciones para tocar? ¿Te dan lugares? ¿Te dan facilidades? ¿O no? En estos días he estado renegando internamente con esas cosas y preguntándome, por sobre todas las cosas, cómo hacer, cómo hacer yo el camino, cómo posibilitarlo sin y de manera agradable para mí y para la gente también que lo comparta, ¿no? Y te voy a dar un par de respuestas. Es complejo, digamos, hay políticas culturales a nivel nacional que son las que celebro y son las que me dan la respuesta. Uh-huh. Que es, están a través del INAMU, uh-huh, a través del INT cuando nos abarca en algunos proyectos, como con la Murga, a través provinciales también, a través del MIM, que en realidad nos organiza, nos comunica, nos hace mucho más de lo que a veces, uh-huh, de lo que debería hacer, yo creo. Claro. Entonces lo celebro y nos posibilita la manera de acceder. Sé que también lucha el MIM por lograr cosas a nivel provincial. Existen entonces todos esos espacios que logran cosas. Algunos espacios de esos están encargados de posibilitar políticas culturales a través de fomentos, subsidios y demás que nos dan fondos para encarar este tipo de proyectos, como un videodisco, por ejemplo. Claro, yo lo hice a través de una fundación, uh-huh, la Fundación Santa Elena, uh-huh, que bancó ese proyecto, ese videodisco. Y después sabemos que está lo que debería estar mucho más para mí, que son las dependencias de cultura de la provincia y de los departamentos, que bueno, que son para mí son un espacio raro. También creo que tal vez lo que yo hago a ellos no les sirve. Creo que puede ser así. Hay muchas cosas que no les sirven a ellos. Claro. Ese es el tema. Creo que de hecho a veces me pregunto si tal vez, no sé, si tal vez molestan. Creo que sí, que a veces, o sea, las respuestas han sido un poco esas, digamos. Claro. Yo, a lo largo, a través de la Murga muchas veces hemos dicho muchas cosas que han sido muy incómodas para la gente que ha estado en culturas de los departamentos, uh-huh, y que nos han dicho, nos han invitado a callarnos muchas veces, uh-huh, cosas que no hemos hecho, obviamente, no hemos accedido. Claro. Y bueno, y a través de las canciones también, en esto de andar expresando lo que uno siente, así como digo que Junín es el jardín de Mendoza y me enorgullece, cuando tengo que decir otras cosas también las digo. Y creo que eso a veces medio que incomoda, porque se lo toman a modo personal y no como una expresión que tal vez de una persona que creo que está bueno que se escuche, así como soy yo, puede ser cualquiera, y que desde ese lugar construyamos, que nos escuchemos. Claro. Pero bueno, sabemos que también hay cuestiones retrógradas en los departamentos, en las provincias, en el país también, que ante la opinión diferente te callan. Exactamente. Y te dejan afuera. Silencian. Uh-huh. Te silencian. Uh-huh. Y entonces, desde los departamentos, muchas veces, por lo menos yo, particularmente, casi no tengo lugar. Ahora en San Martín, a veces, de vez en cuando, sí, me invitan. En Junín, siento que no me invitan. Es más, siento que en Junín ya directamente ni siquiera voy a nada porque pierdo el tiempo. Claro. Las devoluciones, bueno, en Junín hace mucho tiempo que por lo menos yo vengo manifestando así, ¿cuándo se va a hacer una vendimia con artistas de Junín? Con cantantes de Junín, con músicos. Hay una cantidad increíble, hay unas canciones de Junín preciosas, no pasa. No pasa porque, bueno, será una respuesta que tienen que dar los encargados de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y bueno, y así pasa. No solo en Junín, pasa en un montón de lugares, pero... Sí. Sí, referente, primordialmente lo que es vendimia, todos sabemos que los artistas mendocinos, si bien tienen trabajo, y que es un grupo nada más, ¿eh? Sí. Porque la torta grande se la llevan otros. Sí, se la llevan. Los que vienen de afuera. Que sabemos que no es nada contra los músicos que actúan en las vendimias, porque son colegas que es precioso lo que hacen muchas veces. Ahora, el tema es que hay un montón que quedan afuera y que me parece que quedan afuera injustamente. Vos recién nombrabas el viñatero cantor, todos los que nombramos recién, generalmente no están en las vendimias y son los que están haciendo. ¿Y sabés qué? Pero no es una cuestión de... démosle trabajo, porque después, viste, bueno, en compensación a estas manifestaciones que hacemos. Nos llaman para hacer otra cosita. Es que a la hora de hacer las vendimias estamos hablando de las identidades de los pueblos, entonces son cosas importantes saber de quién hablábamos, qué calle transitamos, a qué ciudadano o ciudadana estamos nombrando, la historia de los pueblos. No está bueno que se escriba, que venga y que como un kiosco se hagan cosas así a la pasada, que no se sepa, no se tenga ni idea de qué se está hablando. No está bueno, yo creo que no está bueno. Y bueno, es desgraciadamente se priorizan a veces los kioscos al arte y a la cultura. Es verdad. Así también son los resultados que tenemos, ¿no? Bueno, hemos llegado lamentablemente al final del programa. Tenemos que hacer un sorteo. Muy bien. ¿Ah? ¿Tenemos un audio? Ah, vamos a escuchar un audio. Ayin Ponchayu, la mosquitera, para todos ustedes, desde acá, desde Bermejo, como dice Eduardo, desde Colonia Segovia. Un abrazo grandote para ese cumpa de allá de Junín, del Valle de Ullata, y muchas gracias por esa dedicatoria, y adelante siempre con sus canciones tan lindas y tan buenas, ahí en esa carrera que está iniciando el músico popular, o que ya está terminando, ya está haciendo la tesis. Un abrazo grande, ahí le estoy, claro que lo estoy escuchando acá, compadre. Agradecido. Abrazo grande, hermano. Gracias por esa dedicatoria. Y a Leandro y a toda la producción de La Mosquitera. ¿Qué tal, ah? El Angelito Ortiz, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gran músico también. Sí. Un gran músico. Bueno, nos vamos retirando, pero antes de la despedida, tenemos que hacer un sorteo. Bien. Porque hoy estamos regalones hoy. Vamos a hacer un sorteo que lo venimos promocionando hace varios días. Es un voucher de 3.000 pesos en compras del Almacén Andante. Aquellos oyentes que hayan mandado al 261-74-65-759 su nombre y sus tres últimos números del DNI van a participar de este sorteo que lo vamos a realizar ahora. Ahora mismo vamos a realizar a ver quién se ha ganado este sorteo. Y la bolilla, ¿qué dice? ¿Bolilla 8? Bolilla 8. Bolilla 8. ¿Quién será? A ver. Aquí tengo el listado. Tiene el listado. Tengo la respuesta a tu pregunta. A ver, ¿quién? Le meto suspenso porque la persona no sabe qué número tiene. No sabe. Hay varios anotados, ¿eh? Hay varias, pero... cerca de la mitad de la lista tenemos a la ganadora. Una ganadora bueno. Que viene aquí a la radio. Que se va a poner muy contenta al recibir su voucher, la señora o señorita Silvina Vélez. Pero, ¿qué tal? Silvina Vélez, tenés que venir por acá, tiene que venir a retirar la orden. Nosotros le vamos a escribir y le vamos a decir cómo hacemos. Bueno, Silvina Vélez, has sido acreditada de este sorteo de un voucher de 3.000 pesos para comprar en el Almacén Andante. Se agradece muchísimo que se hayan anotado todos y, por supuesto, para nosotros es una alegría que alguien salga beneficiado con este sorteo. Bueno, eso. Termina el sorteo, entonces. Se tiene que comunicar acá con la radio. Ah, bueno, Luli le va a escribir a Silvina, ¿eh? Así que no se haga problema. Bueno, estimado, qué gusto haberlo tenido acá. La verdad, daría para charlar mucho más, estimado Diego, ¿eh? Ha sido un gusto también para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo. Mirá, entre esas cosas que uno se viene pensando y diciendo qué difícil a veces se pone este camino, es un gusto recibir invitaciones. Es un gusto saber que alguien tal vez sabe que uno está haciendo algo. Y bueno, y en cierta forma, de esta manera se valora, así que gracias. Y más en este lugar que es una entidad. Qué bueno, qué que bueno. Que se celebra. Bueno, bueno, gracias por haberte arrimado hasta aquí, hasta la radio, haber compartido tu arte con nuestra audiencia, que siempre está muy atenta a todo lo que es música popular, músicos de aquí, de nuestra región, ¿eh? Así que bueno, nos podemos despedir, Diego, con una... Nos con vamos con tema. Quiero. Bueno. Que es una bolsita de deseos que se suelta. Qué bueno. Acá nos deja Quiero el músico cantautor Diego Guiñazú, que nos ha visitado. Que sea con sabiduría el canto de estas palabras, que nunca se hagan macabras mi música y mi poesía. Que le sobre la alegría a los que sienten pobreza, que rebalsen de entereza los miedos que te han cerrado. Y se rompan los candados y se libren las tristezas. Eso quiero. Dicha para compartir, vivir la vida jugando y que el mundo sea feliz. Eso quiero. Dicha para compartir, vivir la vida jugando y que el mundo sea feliz. Que la tierra está que explota, esto se sabe hace rato, que le damos muy maltrato, día a día eso se nota. No hay vida que no ande rota en estos tiempos dañinos, sin embargo el desatino aún nos nubla nuestra esencia. Ojalá seamos conciencia que transforme este destino. Eso quiero, dicha para compartir, vivir la vida jugando y que el mundo sea feliz. Eso quiero, dicha para compartir, vivir la vida jugando y que el mundo sea feliz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, que el amor gane a la guerra. Sea el sueño al fin logrado y el fruto de lo sembrado, sea la paz en esta tierra. Que aprendamos que destierra no aceptar diversidades, de qué sirven las verdades si son solo pensamientos. Tal vez en los sentimientos se abracen las libertades. Eso quiero, dicha para compartir, vivir la vida jugando y que el mundo sea feliz. Eso quiero, dicha para compartir, vivir la vida jugando y que el mundo sea feliz. Oh, oh, oh, oh, oh. En vida y verdad en este gran universo, lo expresado en estos versos que sueñan felicidad. Vivir la vida jugando, si quieren cantar acá pueden hacer este coro. Vivir la vida jugando, esa me sirve a mí porque yo voy a cantar otra cosa. Vivir la vida jugando, jugar la vida con libertad. Vivir la vida jugando, abrazando al mundo que voy encontrando, sintiendo, agradeciendo y descubriendo lo esencial. Vivir la vida jugando, transformando todo lo que me hace mal. soltar mis miedos y aprender a amar. Gozar los caminos cantando y bailando. Eso quiero, vivir la vida jugando. ¡Qué grande! ¡Qué coro! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Bueno, qué muchas grande. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Diego. Un muchas abrazo. Muchas gracias a ustedes. Y cuando quieras, ya sabes, aquí está la posibilidad de escucharte de nuevo. Gracias. Un gustazo. Muchas Muy bien. Gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos fuimos, ¿eh? Nos fuimos gracias a Ángeles Fredes en la producción, a Lulia Secas en la conducción técnica, y el compromiso es para encontrarse mañana nuevamente a partir de las 9 en este programa que se titula En Colectivo.